Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Y bueno, y entre tantas cosas se hace un arroz con mango. Y me he dado cuenta de que usted no puede ejercer todas las cosas al mismo tiempo. Temprano cuando Dios me llamó, yo dije, entendí luego, y dije, ¿sabes qué? O soy médico, o soy pastor, o soy ministro. No se puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Porque las dos cosas absorben completamente. O se hace una o se hace la otra. Hablando a nivel secular, por ejemplo, usted no puede ser, ¿qué le digo?, policía y albañil al mismo tiempo. Porque vas a ser mitad policía o mitad albañil. Y como que no macha una cosa con la otra. Usted no puede ser, por ejemplo, policía y chef de cocina al mismo tiempo. A menos que sea el chef de la cocina del destacamento de la policía. Pero si no, una cosa no va con la otra. Hay gente, por ejemplo, que son multitask. Yo creo que yo me considero multitask. Olvídese, yo puedo hacer mil y una cosas. Yo sé de electricidad, yo puedo hacer plomería, yo puedo hacer muchísimas cosas. Usted no se imagina lo que las cosas que... No queda bien hecho, pero sí lo hago. Olvídese. De que quede medio chueco, lo que sea, I don't care, pero de que lo hago, sí lo hago. Si me propongo hacer, yo lo hago. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero decir con respecto a esto? Usted puede hacer múltiples cosas, pero efectivamente solamente podrá hacer una. Y aunque efectivamente usted pueda hacer varias cosas al mismo tiempo, por asunto de tiempo, de dedicación, por asunto de responsabilidad, efectivamente podrá hacer una sola cosa. En mi país hay un refrán que creo que en el suyo lo usa, que dice, el que mucho abarca, poco aprieta, dando a entender que el que quiere abarcar muchas cosas no es efectiva en ninguna. Es en este orden de ideas que nosotros entramos en la palabra del Señor en este día. Yo quiero que usted note lo que el Señor habla. Y el Señor aquí nos habla de dos puertas. Y usted no puede entrar por las dos puertas al mismo tiempo. Una de las leyes de la física, eso es vital si usted estudia física, y los que han estudiado física, algunas nociones de las leyes físicas, sabrán lo que voy a decir. Dice, un cuerpo no puede ocupar un mismo lugar en el espacio al mismo tiempo. Por ejemplo, usted está sentado aquí y aunque algunos de ustedes tengan su mente en Junumucú, Tangamandapio, en México DF, por lo menos su cuerpo está sentado aquí y no está allá. Y si usted estuviera en México, aunque su cuerpo estuviera allá y su mente estaría aquí, su cuerpo va a estar allá. Porque usted no puede desdoblarse, no puede clonarse para estar en dos lugares al mismo tiempo. Jesús nos habla y nos dice que hay dos puertas. La vida se divide en dos puertas. Una puerta es la que lleva a la vida eterna y otra puerta es la que lleva a la perdición eterna. Y esto, hermanos míos, es importante. Jesús dijo en varios versículos bíblicos. Hay un versículo bíblico por ahí que Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. O está conmigo o no está conmigo. Si está conmigo, va a obedecer mi palabra. Y si no lo obedece, sencillamente es un testimonio de que conmigo no está. El que no recoge conmigo, desparrama. ¿Lo ha leído en la Biblia? Eso dice la palabra del Señor. Ahora bien, la palabra del Señor nos habla y nos dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Porque usted diga yo soy cristiano, porque usted diga yo soy evangélico, porque diga yo nací en una iglesia, porque diga yo voy todos los domingos a esa iglesia allá en la Telefón. Eso no le cualifica a usted para heredar la vida eterna. El Señor dice bien claro, para heredar la vida eterna tiene que entrar por la puerta. Amén. Y vamos a explicar rapidito lo que el Señor quiere decir con respecto a esto. Ahora bien, hay dos selecciones que usted tiene. Tiene la puerta estrecha y tiene la puerta ancha. Lamentablemente en estos tiempos que estamos viviendo, en el tiempo que yo me convertí era fácil este mensaje. En el tiempo que yo me convertí un mensajito como esto era un culé para la iglesia. Pero mire qué complicado en este siglo que estamos viviendo. En los años que yo me convertí, todo el mundo sabía quién andaba en la puerta estrecha, había pasado por ella, y quién andaba por la puerta ancha. Se le miraba la cara de portón a los hermanos luego. Algunos tenían cara de ventana, puerta estrecha, y otros tenían cara, hermanos míos, de puerta de estadio, desde que entraban por la iglesia. Y todo el mundo podía diagnosticar, todo el mundo sabía. En el día de hoy ya no se sabe tanto. Y yo puedo decirles, porque conozco algo de esto, que algunos de ustedes que están sentados allí, que probablemente están creyendo que están caminando por la puerta estrecha, tienen un portón que cabe en 400 troques de 18 ruedas paralelos por allí. Y cree que eso es la puerta estrecha. Por esto, este mensaje que era culey hace 50, 30 años, es vital para nosotros en el día de hoy. Y creo que servirá para algunos que oyen aquí afuera. Entonces, usted tiene esta opción. Amén. Note usted que muchas personas dicen, bueno, hermano, pero hemos escuchado nosotros mensajes y hemos escuchado nosotros predicadores que dicen que hay muchos caminos. Hemos escuchado predicadores que dicen, bueno, Jesús es el verdadero camino, pero hay otros caminos. Y yo le voy a decir algo. Es cierto que hay muchas veredas y es cierto que hay muchos caminos. Se lo voy a poner de esta manera. Todos esos caminos de falsas doctrinas, falsas religiones, que entre comillas son caminos, son solamente veredas que llevan a la puerta ancha. Son canales, son callejones que el mundo ofrece para que usted entre por ello, para final desembocar a la puerta ancha. Hay una sola puerta por la cual se llega a la condenación, y esta se llama la puerta ancha. Hay una sola puerta que lleva a la vida eterna, y esta se llama la puerta estrecha. ¿Quién es la puerta? Jesús dijo, yo soy la puerta. El mundo en el día de hoy, lamento mucho, muchas iglesias han tomado a Jesús de Nazaret y lo han escondido debajo de la carpeta. Y le voy a decir, toda persona que esconda a Jesús de Nazaret debajo de la carpeta le está escondiendo la puerta de salvación a la gente. Amén. Usted puede estar en una congregación que tenga a Cristo escondido debajo de la carpeta, y la gente estará sentado allí en la puerta ancha, porque Jesús es la puerta, bendito sea su nombre para siempre. Jesús está diciendo, hay en inglés una expresión que dice, pues, ¿qué en inglés? Burger King decía, a mi manera. Pues Jesús hace eso. Jesús dice, así lo quiero. Jesús dice, It's my way or no way. Amén. Mi manera o no manera. Así que debemos de entrar nosotros por la puerta. Ahora bien, yo quiero que usted note la palabra del Señor en este aspecto. Por allá hay un versículo, que este versículo lo sabe usted de memoria. Juan capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es un tema que prácticamente está olvidado. Eso es, mira, hermano, deme algo más profundo. Eso es doctrina de kindergarten. Hermano, no decía usted en estos días que teníamos que tener alimento sólido, eso es leche. Pues no le digo que será leche, tendrá leche, a lo mejor sea cheesecake. O a lo mejor sea arroz con leche. O a lo mejor sea proteína concentrada de producto lácteo. Porque yo le voy a decir, el Evangelio mismo está centrado en esta verdad. Y el Evangelio y la iglesia se fundamenta en esta verdad. Jesús le dijo a Pedro, de cierto te digo, tú eres Pedro, Petros. Y sobre esta petra, ¿cuál es la petra? La confesión de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Está fundamentada la iglesia. Y la puerta ancha no prevalece contra la iglesia de Jesucristo. Porque la puerta ancha es la puerta del infierno. Gloria a Dios. No podemos esconder a Jesús de Nazaret. Él es la puerta. Y todo el que está aquí, si en verdad pretende salvarse, debe haber pasado por esa puerta. ¿Cuántos de ustedes ya pasaron por esa puerta? ¿Cuántos de ustedes ya han pasado por esa puerta? No les oigo. ¿Cuántos pasaron por esa puerta? Bueno, vamos a ver si es cierto. Si es verdad. Jesús dijo también a sus discípulos, de verdad les digo. De cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, las ovejas, yo soy la puerta del redil, dijo él. Jesús es la puerta. Usted no puede ser iglesia si no pasa por esa puerta. Y no estoy hablando la puerta de un templo, porque la gente desfila por la puerta de los templos. Yo escuché al fenecido Papa Juan Pablo II recibiendo el año 2000, por allá, estamos hablando del año 1999, 12 de la noche, donde este señor decía que él iba a dar una conmutación para salvar a la gente, porque esa es la mentira que en el romanismo le enseñan, que los obispos, los papas y los curas pueden perdonar pecados. Y yo le voy a decir que solamente Jesús, el Hijo de Dios, puede perdonar pecados. El Papa Juan Pablo II dijo lo siguiente, yo lo miré, no porque estaba en Roma, sino porque lo miré por televisión. Ahí en Roma, me parece, no estoy seguro, pero creo que es en la Basílica de San Pedro, en Roma, hay una puerta que se ha llamado la Puerta del Milenio. Y el Papa dio una indulgencia. Indulgencia es un decreto papal que, según ellos, los romanistas, que yo no lo soy, dicen que cuando el Papa da una indulgencia es una ley que tiene vigencia como si fuera Dios mismo que estuviera hablando. En esta bula papal, así se llama bula papal, él dijo que toda persona que visitara Roma en peregrinación y pasara por esa puerta, iba a ser salvo. Y yo recuerdo que él dijo, se paró frente a la puerta y habló en latín, dijo, porta, porta. Y pronunció su bula e inmediatamente abrió la puerta y dijo, el que pasare, y leyó una porción de la Biblia, el que pasare por esta puerta será salvo. Y yo dije, mentira, porque no es una puerta literal en Roma. Es la fe en quien es la puerta, no es qué es la puerta, es quién es la puerta. Jesús dijo, el que entrare por mí, que es Él, Jesús, es la puerta, será salvo. Mentira del diablo. No es la puerta de una denominación. No es la puerta de una iglesia local. Bienvenido el que pasa por la puerta de la iglesia local. Pero si usted pasa por la puerta de la iglesia local y no entra por la verdadera puerta, que es Jesús de Nazaret, aunque esté sentado, aunque su nombre esté escrito en el libro de registro de una iglesia, usted está tan perdido como el día que llegó. Yo me enojé mucho ese día. Y no porque tenga nada que ver con este señor, pero me enojé por la ignorancia y la mentira. Yo dije, si el Papa tuviera autoridad para abrir esa puerta, ¿por qué esperó hasta el año 2000 para abrirla? La otra cosa que yo dije, los pobres obreros de Estados Unidos, Salvador, México, Centro, Sudamérica, el Caribe, que ganan miseria, tendrían que empeñar toda su vida, venderse como esclavo, oiga bien, para ir a Roma, para poder pasar por la dichosa puerta para salvarse. Si este fuera el medio de salvación, entonces, ¿por qué los católicos millonarios no le pagan el pasaje a todos los indigentes debajo de los puentes y lo llevan a Roma, aunque sea por 2 horas, a pasar por la puerta? Si esto fuera verdad, Dios sería injusto. ¿Por qué? Porque puso la puerta en Roma y los pobres africanos, colombiano, dice la hermana, ¿cómo van a ir a Roma a pasar por la dichosa puerta? ¿Se da cuenta cómo desenmascaramos aquí la mentira? Fuera Dios injusto, porque la doctrina católica dice que el que se bautizó en la iglesia católica y cometió pecados veniales va a ir al purgatorio. Y hay que sacarlo de pena y llevarlo a descansar, pagando misas, responsos y rezos. Cuando lo único que tendría que hacer es volar a Roma y pasar por la puerta para irse directamente al reino de los cielos. Entonces yo no creo en un Dios que trabaja de esa manera, porque la injusticia se mira. Entonces los ricos que tienen televisión, que miraron y que entendieron, pudieran entonces salvarse, y los pobres que nos lleve el diablo. Mas Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino para que tengan vida y vida en abundancia. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no el que pase por la puerta del milenio en Roma, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cómeme a mí, dijo Jesús, bébete mi sangre. Las palabras que hablo son espíritu y son vida. Esta es la verdad del evangelio que el diablo quiere destruir y quiere esconder. Gloria al Señor Jesús. Bienvenido el día, bendito el día que encontramos esta puerta. Ahora la palabra de Dios dice algo. Dice que la puerta es estrecha. Y aquí es donde los puercos retuercen la cola. Donde los caballos relinchan, los changos brincan de rama en rama. Y los hermanos se desilusionan. La puerta. Oye esto, iglesia. Y este mensaje no va ni entra en la iglesia de la prosperidad. Por eso lo doy tan duro. Y le digo en el nombre del Señor, comiencen otra vez a ver si Dios tiene misericordia de ustedes a predicar el Evangelio. La puerta es estrecha. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Ahora yo quiero que usted note. La puerta ancha agarra todo lo que pase. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta y el que entrara por esa puerta, está diciendo, es un paso donde la persona se convierte. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que únicamente a través de la conversión dada por la fe en Jesucristo la gente puede ser salva. Jesús está diciendo que yo soy la puerta, pero pasar por esa puerta, hay una sola forma de pasar por esa puerta, es a través del arrepentimiento y la conversión. La gente no se salva por estar sentado 20 años escuchando mensajes en una iglesia. Lamentablemente, todavía se sigue predicando que la gente se salva porque su padre lo bautizó cuando estaba chiquito. ¿Quién le dijo a usted semejante cosa? Todavía en algunos lugares se sigue predicando que la salvación se mantiene comiéndose el pan y participando de la Santa Cena. ¿Quién le ha dicho a usted? La palabra del Señor nos habla, y le voy a decir a cualquiera que esté sentado aquí en este día y a todo aquel que me mira fuera de esta iglesia y a todo aquel que oye por los diferentes medios que transmitimos, oiga lo que voy a decir. Todo aquel que ha entrado por esta puerta, que es Jesucristo, sabe que en un momento dado puso su rodilla en tierra y se arrepintió e invitó al Señor a venir en su corazón. Y si usted nunca ha hecho eso, usted nunca ha entrado por esta puerta y todavía está en la puerta ancha, bendito Dios, caminando a la perdición. ¿Cuántos de ustedes una vez doblaron sus rodillas o estuvieron parados y dijeron, Señor, yo te acepto como mi Salvador? Señor, ven a mi vida, perdona. ¿Cuántos de ustedes lo hicieron? Si usted no lo ha hecho, no ha entrado por la puerta, está perdido todavía. Es hora de que digamos las cosas como son. Aleluya. La puerta es estrecha. Hay una sola manera de entrar por ella: arrepintiéndose, convirtiéndose, aceptando al Salvador. No hay otra manera. Gloria a Cristo Jesús. Ahora, por esa puerta hay que pasar, porque en el día de hoy tenemos tantos pelagatos, filósofos, maestros, gente rara, con doctrinas raras, enseñando mezquindades. A usted le pueden enseñar, como escucho, a admirar esa puerta. Jesús es la puerta. Y hay gente que se pasa la vida entera admirando a Jesús, observando lo hermosa que es la puerta, el brillo que tiene la puerta, diciendo y hablando, oh, quién fuera como la puerta. Oh, si yo tuviera esta puerta. Pero mire usted, manganzón, cruce por ella. Porque la puerta no está para admirarla. Nosotros tenemos dos portones lindísimos que mandamos personalmente a hacer a Monterrey, México. Y esos sí son de Monterrey. Y son grandes, generosas, gigantes. Pero también nos costó miles. Y fueron diseñadas especialmente para nosotros desde Monterrey, México. Vinieron esas puertas y nos las han copiado. Ahora bien, oiga esto. Las puertas nuestras son bonitas, ¿verdad? La hermana Marta eligió el color como siempre. Un color así, vislumbrante, el color de los vidrios y todo. Y son hermosas, son bonitas, llaman la atención y cuando están cerradas, vislumbran. Good, good. Pero el objetivo de esa puerta no es para que usted se siente a la hora del servicio en el hall a observarla, a mirarla, a admirarla o a copiarla. El objetivo de esa puerta tan suntuosa, hermosa y bonita, cuando usted mira esa puerta con sus arcos, prácticamente le está invitando. Cuando esas puertas majestuosas se abren, es una invitación donde le dice, pasa y entra. Y después que entra la puerta se cierra. Y se cierra para usted sentirse acogedoramente. Sentirse seguro detrás de esas puertas. Asimismo, Jesús es la única puerta. Pero hay gente que se pasan hablando de la doctrina del maestro, pero no viven al maestro. Se pasan hablando del buen carácter moral del maestro, de las profecías del maestro, de la vida del maestro en la tierra, de los milagros que el maestro hizo en la tierra, de las bodas de Caná, de la mujer con el flujo de sangre, del hijo de la viuda de Naín, de la hija de la mujer de Sirofenicia, de el inválido en el pozo de Betesda. Y cada uno de los milagros, y se habla y se dice de los proverbios del maestro. Pero le voy a decir, todas estas enseñanzas quedarían sin base si usted no entra por la puerta arrepintiéndose y diciendo, Señor, yo te necesito como mi Señor y Salvador, bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora bien, la puerta que lleva a la vida eterna es una puerta angosta, es estrecha. Si usted estudia griego, que no, ¿a qué vamos a hablar más de griego? Usted está indigesto de tanto griego aquí. Pero me permiten una palabra más. La palabra estrecho viene del griego stenos. Nosotros en medicina, y en medicina yo tuve que estudiar bastante griego. No crea que esto viene de la noche a la mañana. Stenos lo utilizamos bastante en medicina. Por ejemplo, yo no sé si usted ha escuchado un diagnóstico que se dice estenosis aórtica, estenosis pilórica, píloro, estenosis, que es la españolización de estenos, significa estrechez. Estenosis aórtica significa la aorta estrecha. Estenosis pilórica, estrechez del píloro. La puerta es stenos, es estrecha. Y aquí es donde muchísima gente tiene problemas. Y aquí es donde predicadores en Houston, China, Japón y Afganistán tienen problemas. Porque el tamaño de la puerta lo hizo Dios. Yo no tengo permiso para ponérsela más ancha de lo que Dios la quiso hacer. A nosotros los predicadores que predicamos la puerta estrecha, los predicadores de la puerta ancha, nos llaman fanáticos. Nos llaman intolerantes, nos acusan de ser exclusivista, de correr a la gente, de no tolerar en nombre de un amor falso y ficticio al pecado. Y dice, son intolerantes, nos dicen mente de pollo. A mí una vez me dijeron cerebro de pollo, y yo le dije, cerebro de pollo tendrá usted. Porque este que está aquí tiene la mente de Cristo. Tendría cerebro de pollo si Cristo fuera pollo. Pero tengo la mente de Cristo y entiendo perfectamente lo que predico. No importa que Houston, a mí, a esta iglesia, le llamen intolerante. I don't care. Fanático, estamos, queremos caminar por la puerta estrecha, la puerta angosta. Esa es, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hablo lengua para el que no le guste también. Ya pise un callo. Apágalo porque habló en lengua. Ese es un pentecostal escondido. Dijeron ya. Amén. Dije gloria a Dios. ¿Cómo, qué son los predicadores de la puerta ancha? Un predicador de la puerta ancha. La puerta ancha lleva al infierno. Acuérdese. El predicador de la puerta ancha bota la doctrina, porque están viejas, para agarrar cosas nuevas. Aunque las cosas nuevas nieguen y contradigan las cosas que Dios en su palabra ha establecido. Cuando usted oye un predicador diciendo, en esta iglesia no somos religiosos, cuidado porque quizás está en un lugar de la puerta ancha. Porque a los que predicamos la puerta estrecha se nos llama religioso. Pues si usted me llama religioso por predicar la puerta estrecha, soy religioso, ¿y qué? Do you have any problem with that? Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. La puerta es estrecha. Tan estrecha que solamente cabe usted y la palabra. Mire usted, el joven rico, un ejemplo, el joven rico que quiso pasar siguiendo a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Anda, regala todo lo que tú tienes a los pobres y ven, sígueme. Él quería venir al Señor, pero quería venir con toda su carga de riqueza. La puerta es estrecha, de tal manera que si usted allá en la puerta ancha, allá en su mundanal, tenía sus negocios chuecos, yo les voy a decir. Y hay gente que aquí no quiere convertirse ni quieren venir. Hay muchos cristianos de Houston que están desiglesiados y no se atreven a venir para acá porque saben que aquí lo van a afilar y lo van a molar y lo van a sacar filo y lo van a poner así. Si era un pino de 20 pulgadas de ancho, lo van a dejar, hermano, con toda la basura que le van a quitar, con una madera de uno por uno lo van a dejar. Y no quieren que le metan la cuchilla. Porque la puerta estrecha, la gente no miente. En la puerta estrecha la gente no hace negocios chuecos. El que entró por la puerta estrecha, todos los bienes mal habidos, como Zaqueo dice, las cosas malas y mala vida, me deshago de ellas. La mitad de mis bienes los doy a los pobres y luego todo el que yo le haya robado, venga que le voy a dar esto con intereses. El que pasa por la puerta estrecha repone. El que pasa por la puerta estrecha camina conforme a Jesucristo. Y eso duele. No oigo mucho, amén. ¿Cuántos todavía están en la puerta? Gloria a Dios. El asunto es que la puerta es demasiado estrecha para muchos. Y hay pastores que dicen, vamos a hacerle la puerta más ancha para que muchos más puedan entrar. A ver, ponle el jack a la puerta. Estírala para que venga más gente. Y los 40,000 se meten con maridos que no son sus maridos. Alguien gritó. Con mujeres que no son sus esposas. Solamente se cambian de iglesia. Dejan abandonada, aún en la misma ciudad. Y dicen, vámonos a otra iglesia. Y ella viene con la nueva. Alabaré, alabaré. Cambié de iglesia, cambié de ambiente, cambié de Cristo. Y hay muchos pastores que dicen, ok, ábrele un poquito más porque Dios es inclusivo y Dios es amor. Y estiran la puerta. Pero Jesús dice que si yo aquí en esta iglesia le estiro la puerta, ya la puerta en esta iglesia no sería estrecha, sería ancha. ¿Prefiera usted que la dejemos cerrada que apenas entre usted? Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El camino después de la puerta. Obviamente usted no se queda de este lado de la puerta. Hay un camino. Y la puerta estrecha, obviamente, desemboca a un camino. Y para sorpresa suyo, el camino también es estrecho. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Y el camino es estrecho. Pero ese, yo recuerdo haber escuchado una vez a un predicador, ya murió, el doctor Hill. El doctor Hill era un predicador afroamericano, un hombre muy, muy respetado, predicador bautista, muy respetado aquí en Estados Unidos. Y yo recuerdo haber escuchado un mensaje donde él decía que su mamá, señora sola, con mucho trabajo, lo crió, lo levantó, lo mandó a la universidad, él estudió teología, se hizo un predicador muy importante. Y decía él que una vez, él venía de regreso de Washington, él decía, él era consultant, era una persona tan importante que lo llamaban, y dice, como consultant gano $500 la hora. Era lo que él decía. Y decía él, dice, yo venía, tomé un avión y venía de Washington, creo, de California, no recuerdo. Dice, y aterricé en Houston. Dice, venía en primera clase. Dice, me bajé de la primera clase, tomé un avión regional más pequeño y volé, dijo, a San Antonio. Saliendo del aeropuerto, dice, tomé un carro e iba por una gran autopista. Dice, al rato dejé la autopista para tomar un camino que apenas cabía el carro. Dice, llegó el momento donde tuve que dejar en el último tramo el carro para agarrar entonces un camino polvoriento, y a pie caminé. Dice, pero mi corazón saltaba. Dice, ¿sabes por qué? Porque detrás del camino polvoriento estaba la que había sido mi casa. Dice, y allá estaba, decía él, mi madre esperándome en mi casa. Dice, decía él, no valía absolutamente nada los aviones, la primera clase, cuántas cosas importantes yo tenía, más que ese momento. esa última milla que caminé a pie, porque ese era el camino, decía él, que me llevaba a casa. Asimismo, es el camino que lleva al cielo. Después que usted pasa por la puerta, que es Cristo, el camino será tortuoso, el camino será de subida, el camino será rocoso, el camino será difícil, el camino será espinoso, pero es el único camino que lleva a casa. Todo lo demás camino no llevan a casa. Hay un solo camino que lleva a casa, y es este evangelio de Jesucristo. Jesús es el camino a casa. Él dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. ¿Por qué el camino es estrecho? Porque el camino tiene muchas restricciones. Tiene una barranca a la derecha, una a la izquierda. A veces el camino de dos vías se hace una sola. Es de subida, es tortuoso. Nos habla de restricciones. Es un camino donde solamente usted cabe. Igual que la puerta. ¿Sabía usted que por la puerta solamente usted puede entrar? Por más que usted quiera entrar a los hijos, no lo puede traer con usted. Cada hijo tiene él que venir por sí mismo a la puerta y cruzar, porque usted no lo puede cruzar de hermano. Por más que usted quiera, falsos los predicadores que dicen que por 1,000 pesos de ofrenda se salvan sus hijos. Falsos los predicadores que dicen que por 2 o 3 pesos Dios se vende para traer por 2 o 3 pesos a su familia. Te digo en el nombre del Señor, hijo, esposo, esposa, cada uno personalmente tiene que reconocer sus pecados y personalmente tiene que tocar la puerta, y la puerta se le abre y él entra. Si así fuera, yo comprara la salvación de toda mi familia. Usted trabajara ahora extra y le diéramos una mordida a Dios. Si fuera Dios aduanal. Dios dice: la oferta es gratis a todos los sedientos. Venid a las aguas sin dinero y sin precio. ¿Quiere negar la palabra? ¡Niégala! Pero esta palabra es la verdad. Tiene sed, a los trabajados y cargados, la invitación es: ven a mí y yo te hago descansar. Ven sin dinero y sin precio. Su hijo rebelde, usted puede predicarle, puede orar por él, puede exhortarle, puede hacer lo que quiera, pero en última instancia, él o ella tiene que realizar en su propia vida que él tiene que tomar la decisión de entrar y seguirle. Usted no puede entrar de la mano: ven tú y yo entremos. Entra usted y entra él. Y tiene que entrar individual. ¿Por qué muchos no entran? ¿Y por qué muchos no quieren caminar este camino? Porque es un camino que restringe mucho. Y todo el que quiere vivir a sus pies suelto, pata ancha, decimos en mi tierra. El que quiere vivir de esta manera, el camino no le va. Es que este es un camino muy aburrido, pero es el camino que lleva a casa. Es que en este camino que ustedes plantean, prohíben mucho, pero es el camino que lleva a casa. Es el camino, este camino es un camino muy tortuoso, pero es el camino que lleva a casa. Es que en este camino no puedo caminar a la velocidad que yo quiero, pero es el camino que lleva a casa. pero el camino me cansa, pero es el único camino que lleva a casa. Y el que quiere llegar a casa, que es el cielo, tiene que caminar por este camino. Predicadores populares se hacen muy populares. ¿Sabe por qué? Porque tienen muchos clientes. Y esos clientes que pagan buenos diezmos y dan mucho dinero, ellos dicen que no se pueden estorbar mucho. Yo escuché este comentario y me ha tocado escuchar muchas cosas. Alguien que predicaba el evangelio o lo predica, le dijo a alguien una vez que quería predicar, así como le estoy predicando yo en esta noche, le dijo: ven acá, no estire mucho el arco porque se rompe. En otras palabras, si le da demasiado duro a la gente, se van a enojar y se van a ir. Oh, ¿le enoja a usted la palabra? A Jesús se le enojaron por la palabra y Jesús le dijo: bueno, Jesús le dijo a la gente que lo dejó, Pedro vino, hermano, Pedro vino con la mano en la cabeza: Señor, pero te está volviendo loco, está corriendo a la gente. Y Jesús le dijo: ¿te quieres ir tú también, Pedro? Y Pedro le dijo: no, Señor, no me quiero ir. Porque ¿a quién iremos fuera de ti? Porque tú eres el único que tiene palabra de vida eterna. Y tú has venido de Dios. Gloria al Señor para siempre. ¿Ok? En el día de hoy se pueden escribir grandes libros y vender millones. ¿Usted cree que si yo escribo un libro voy a vender millones de libros? ¿Me comprarán algunos ustedes? ¿O alguna gente que por misericordia escucha en diálogo pastoral y dice: a ver qué hacemos, a ver qué dijo el hombre? ¿Cuándo escribiré yo un libro que se haga un bestseller? ¿Sabe por qué esos grandes escritores que escriben libros que son bestseller, que venden millones de libros, lo venden? Porque el mundo perdido lo compra. Y el mundo perdido nunca va a comprar un libro que lo enfrente con su pecado y lo haga sentir mal. ¿Por qué usted cree que la gente no lee la Biblia? Porque cada vez que yo abro la Biblia, una cachetada me da. La Biblia es el espejo que me confronta conmigo mismo. Y cuando la leo, digo: a la torre, ya encontré una mancha y hay que quitarla, hay que lavarse la cara. ¿Y usted cree que la gente quiere pagar 20, 25 pesos por un libro para que el libro venga y le diga que es pecador, que tiene que arrepentirse, que hay un cielo y que hay un infierno? No, todo eso que venden otra cosa. ¿Gache o no gache? Gloria a Dios. La iglesia parrandera, la iglesia que anda de parranda, sí, así se quiere hacer. Bueno, en mi país le dicen así a la fiesta. Sí, no sé la tierra suya. Pero dice: fulano no estaba muerto, andaba de parranda, dicen. Ok. Sí, hay gente que se la quiere pasar de pachanga en pachanga espiritual. ¿Usted cree que las discotecas cristianas, que las hay, y sí las hay, la última moda es discoteca cristiana, donde los hermanos cristianos entre cristianos van a bailar himnos? para la gloria de Dios. Con lucecitas brillantes y humitos, que parece la puerta del infierno. ¿Usted cree que esas son cristianos? Y son iglesias. Y son miembros de la iglesia que está caminando por el camino estrecho. Ahora, yo quiero terminar ya. Sí, hay una hora, ustedes no pagan hora extra. Tengo aquí un club, el fan club aquí está enfrente, siempre anda protestando. ¡No le corte! ¡No le corte! Ok, última cosa que digo. Hay dos metas o dos destinos o dos lugares de destinación con respecto a las dos puertas y a los dos caminos. Obviamente usted sabe lo que viene. Amén. Oiga bien. Hay gente que no entiende. Y aquí yo le dije a un hermano en estos días que aquí hay gente, hermano, que está haciendo todo lo posible por irse al infierno. Oiga bien, no todo lo posible por salvarse, todo lo posible por condenarse. Y aquí estamos en lucha, porque yo estoy haciendo todo lo posible porque se salven. Y hay un problema serio. Hay una lucha libre internacional aquí. Hombre por los aires, patadas voladoras. Llave doble Nelson. Lo plancharon y le contaron tres. Oiga esto. ¿Cuál es el problema? Y ahorita vamos a hacer un llamado. Y ahorita yo quiero que usted entienda que usted no puede seguir caminando como usted está caminando. Porque ya usted supuestamente conoció al Señor. Aquí hay gente, hermano, que no tienen temor de Dios. Que no le tienen miedo a Dios. No solamente no lo respetan, sino que no le tienen miedo. Y no le tienen miedo a donde Dios lo pueda meter en el final de los tiempos. El camino estrecho nos lleva al cielo. Pero el camino ancho nos lleva a la destrucción eterna. Y esto es importante. Oiga bien, la gente en el adventismo del séptimo día, los testigos de Jehová y otras hierbas por ahí, ellos se lo ponen fácil. Ellos le dicen, no te creas, no le creas de león, por favor. Apague y no oiga diálogo pastoral, please, dicen ellos. El hombre es muy fanático y no ha entendido algunas cosas que nosotros entendemos. Y le dicen a usted, el infierno no existirá para siempre, dicen ellos, no yo, ellos. Y el que no la haga al cielo, sencillamente, lo van a quemar, lo van a rosticiar, pero va a ser destruido. Y luego el infierno, después que lo destruyan a todos, se va a apagar. Ok. Si así fuera, hermanos míos, fuera fácil. Porque usted entonces nada más decidiría, voy a vivir en la gloria para siempre, o sencillamente dejo de existir como si no hubiera nacido. Si así fuera, entonces usted, hermano, coma, beba y haga lo que quiera, porque mañana se desaparece. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos habla de un castigo eterno. Y nos habla de una ruina eterna. Y aquí es donde viene. Yo le he dicho a usted de la palabra griega apoleia. Se lo he dicho ya. Lo dije. Significa ruina, arruinado. Dice que el que se condene va a ser arruinado. Eso es la traducción. Y el asunto es que la gente no entiende lo que la Biblia dice. Porque cuando la gente dice, no, esto fue destruido, la gente entiende que deja de existir. Como cuando usted destruye una carta que la quema. Y se hace ceniza y se acabó. No, N-O, no es así. El griego apoleia dice, serán arruinados. Usted puede caer en bancarrota y estar arruinado y no morirse. Usted puede caer en la cárcel y estar bajo llave, y usted no está muerto, pero su vida está bajo ruina, porque no tiene una vida productiva. Es lo mismo. Hay gente que dice, bueno, yo destruí mi vida. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.